Hola, hola, hola, communities. Jueves 12 de octubre del año 2017, programa número 11 de este podcast del Community Manager. Hoy vamos a estar hablando del algoritmo de Facebook, del EdgeRank. No sé si se sigue llamando EdgeRank o se llama de otra manera, pero bueno, vamos a hablar de esa especie de software que hay ahí metido dentro de la red social y que decide por nosotros qué es lo que queremos ver y qué es lo que no queremos ver. Él decide qué es lo que nos muestra y qué es lo que no. Se basa en un par de cosas, ¿ok? Pero bueno, es el que manipula el orden cronológico para que nosotros veamos lo que él quiere que veamos de alguna manera. Bienvenidos al podcast del Community Manager. Con ustedes, Sebastián Correa Palacios. ¿Sabés que esto es una prueba? ¿Sabés que son solamente 100 programas? Y estos primeros 100 programas van totalmente dedicados a Facebook. Pero bueno, 100 programas en principio va a tener esta primera versión beta de este podcast. Vamos a ir solamente hasta fin de año. ¿Por qué hasta fin de año? Por eso, porque es una prueba. Si veo que tengo audiencia y veo que a ustedes les gusta lo que estamos haciendo y tienen ganas de escuchar un podcast sobre redes sociales y mejores prácticas para los community managers, voy a seguir durante 2018. Y si no, nada, finalizaré el 31 de diciembre del año 2017, de este preciso año. Y bueno, y todo lo que dijimos quedará ahí como consulta, como material de consulta, en realidad, en correapalacios.com. Correapalacios.com es mi sitio, ¿sí? Desde ahí vos me podés contratar como consultor de redes sociales para ayudarte con tu estrategia, o directamente te podés suscribir para tener cursos, tutoriales y un montón de cosas que tenemos ahí, ¿ok? Correapalacios.com es mi sitio. Por ahí te podés meter y contactarme. Vamos a meternos derecho en el tema de hoy, ¿sí? Que es el algoritmo de Facebook. Sabés que Facebook no muestra las publicaciones de manera cronológica. Y no es solamente Facebook, sino la mayoría de las redes sociales hoy están copiando lo que Facebook inició en algún momento y todas se están manejando de la misma manera. ¿Qué es lo que hacen? En el muro, en el feed, en el timeline, no nos muestran las publicaciones en orden cronológico, sino que van decidiendo qué es lo que nos muestran y qué es lo que no, de acuerdo a la importancia que puede llegar a tener para nosotros esa publicación. En principio, como usuarios, seguramente lo que más pesa en esa selección que hace el algoritmo de Facebook es el usuario que hace la publicación, ¿no? O sea, si el algoritmo de Facebook detecta que nosotros tenemos mucha afinidad con ese usuario, nos va a mostrar más publicaciones de ese usuario. Y si no, obviamente nos va a mostrar menos o puede llegar a ser que no nos muestre casi ninguna. Con las páginas pasa lo mismo, o por lo menos creemos que pasa lo mismo. Los usuarios tienen una determinada interacción, una determinada afinidad con nuestra página y nosotros como community managers tenemos que intentar que esa afinidad suba. O las personas que directamente no tienen afinidad, tenemos que intentar que tengan algún tipo de afinidad que se materialice con la interacción, que se materialice con comentarios, con likes, con shares. Y obviamente todo va a depender del contenido, ¿no?, que le demos a esos fans para que tengan interacción con las publicaciones que nosotros hacemos en la página. Hasta ahí todo muy lindo, pero bueno, como estuvimos hablando estos últimos días, sabes que Facebook no, por lo menos para las páginas, no se basa solamente en la interacción. Ya de por sí, ya la visibilidad de las publicaciones de las páginas ya está reducida. Ya hay un porcentaje de usuarios que directamente no van a ver nada de lo que nosotros publiquemos. Lo que nosotros tenemos que intentar, mediante el trabajo, mediante los contenidos de calidad y demás, es aumentar la afinidad de las personas que ven las publicaciones que nosotros hacemos. Y a medida que vamos aumentando la afinidad con algunas personas, se va produciendo una especie de efecto contagio, ¿sí? Y podemos llegar a otros fans que antes no llegábamos. Y una vez que llegamos a otros, podemos llegar a otros y así, y así, y así, para aumentar la visibilidad de cada una de las publicaciones que nosotros hagamos y para llegar a la mayor cantidad de fans, ¿sí? Para, de alguna manera, saltearnos o esquivar el algoritmo de Facebook que no quiere, sabes que no quiere mostrarle nuestras publicaciones de página al usuario porque quiere que nosotros paguemos por la visibilidad, ¿sí? de alguna manera, una de las principales razones por las que las páginas, las publicaciones de las páginas no tienen la misma visibilidad que tienen las publicaciones de los usuarios, es porque Facebook a las páginas les quiere cobrar. Quiere que las páginas paguen si quieren que sus publicaciones tengan visibilidad. Es por eso que antes de ayer hablábamos de la realidad, la verdad de las páginas de Facebook, que es que en realidad no son gratuitas porque indirectamente te están cobrando. Te pueden dejar subir fotos y videos de manera gratuita y escribir cosas de manera gratuita, pero a donde alguien quiere leer esas cosas, ahí es a donde te quieren cobrar. O sea, no te sirve de nada tener fans, tener likes, porque en principio intentan que los fans no vean lo que vos publicás porque quieren cobrarte justamente para mostrárselo a los fans. A los fans y a los que no son fans. O sea, está bien, Facebook persigue un objetivo económico, obviamente es una empresa. Hay cosas buenas y cosas malas. ¿Tenemos que usar Facebook a pesar de esto? Sí, tenemos que seguir usando Facebook porque de alguna manera también hay posibilidades de esquivar esa restricción. Hay posibilidades de aumentar la visibilidad sin pagar en publicidad. ¿Okay? Entonces todavía sigue siendo una buena inversión utilizar Facebook. Obviamente porque un montón de usuarios y potenciales clientes están usando Facebook. Entonces ahí es a donde tenemos que estar, donde está la gente, donde están nuestros potenciales clientes, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esto que hablábamos, de que el algoritmo de Facebook decide qué publicaciones le muestra a los usuarios o no, de acuerdo a la afinidad que un usuario tenga con otro, y lo mismo pasa con las páginas, de acuerdo a la afinidad que un usuario tenga con nuestra página, va a decidir el algoritmo si le muestra nuestras publicaciones o no. ¿En qué se basa este algoritmo para decidir eso? En dos grandes grupos se basa. En principio, en la interacción que haya. Y segundo, en el tipo de publicaciones que nosotros hagamos. Esto significa que, en principio, puede llegar a tener en cuenta cuál es la página que hace la publicación para decidir si se la muestra o no. Y en otro de los casos, también depende del tipo de publicación. No importa que sea de una página determinada. O sea, puede haber publicaciones de una misma página que sí le muestra a los usuarios y otras publicaciones que no. Vamos a hablar en principio de las de la interacción, ¿ok? De las cualidades, no cualidades en realidad. O sea, ¿en qué se basa el algoritmo de Facebook para mostrarle nuestras cosas, nuestras publicaciones a los usuarios? ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene en cuenta con respecto a la interacción? ¿Sí? ¿De qué depende? ¿De qué depende lo que el algoritmo muestre nuestras publicaciones o no? En principio, depende de la interacción, ¿ok? Depende de los comentarios que el usuario haya hecho en nuestras publicaciones, de la cantidad de likes que nos haya dado, de la cantidad de shares que hayamos tenido, o sea, de la cantidad de compartir, de me gusta, de comentarios, de la interacción normal de Facebook, ¿sí? Cuanta más interacción haya habido, obviamente el algoritmo va a entender que a ese usuario le interesan más nuestras publicaciones, por lo tanto, se las va a seguir mostrando o se las va a mostrar un poco más que antes, ¿ok? También tiene que ver con la calidad, ¿sí?, de esa interacción. Por ejemplo, el tiempo de conversación. Por ejemplo, a ver, nosotros lanzamos una pregunta en una publicación de nuestra página y una persona responde y nosotros le volvemos a responder y esa persona vuelve a responder y nosotros volvemos a responder y así podemos estar, no sé, intercambiando 20 mensajes, 30 mensajes. Eso para Facebook es muy importante. Porque entiende que si el usuario se queda conversando con nosotros como página, es porque el usuario realmente tiene algún interés en algún servicio que la página ofrezca, en no sé, en lo que fuera, pero tiene interés en conversar con la página. O sea, y si tiene interés en conversar con la página a través de una publicación, puede llegar a tenerlo también en otras publicaciones. Entonces, de alguna manera también les va a mostrar otras publicaciones que nosotros hagamos. Y además, un tercer punto que tiene que ver con la interacción, o sea, tiene que ver con la, de alguna manera, la interacción, ese gran grupo de interacción, es el grupo que sale de la necesidad del usuario de ir a hacer algo. de la iniciativa del usuario. Y por otro lado, el otro grupo de las publicaciones es el que nace de la iniciativa nuestra, de nuestras publicaciones. ¿Okay? Pero bueno, el tercer punto tiene que ver con la interacción que el usuario tenga con la página, pero por iniciativa propia. Por eso te marqué el tema de la iniciativa. ¿Por qué? Porque Facebook también va a tomar en cuenta si en algún momento el usuario revisó nuestro perfil, si en algún momento el usuario navegó y vio, y empezó a mirar nuestras fotos o nuestros videos, cuánto tiempo estuvo revisando nuestro muro, cuánto tiempo estuvo mirando alguno de nuestros videos o alguna de nuestras fotos. Eso también el algoritmo de Facebook lo tiene en cuenta, porque entiende que si una persona hace like en una página y además pasa mucho tiempo revisando todo el material que tiene subido, es porque de alguna manera esa página le está interesando. ¿Ok? Y después, bueno, obviamente, más allá de esto, el usuario puede llegar a pedir expresamente, puede llegar a ir, hay una opción por la cual el usuario puede ir y directamente decirle a Facebook que las publicaciones de nuestra página se las muestre, sí o sí. Y es más, muchas veces también le puede decir a Facebook que se las muestre primero, antes que ninguna otra noticia de ninguna otra página y de ningún otro usuario. Eso va en contra quizás de lo que puede llegar a ser el algoritmo y del recorte en la visibilidad. Pero si nosotros tenemos 1.000 fans, 10.000 fans, 100.000 fans y cada una de las 100.000 personas va a ir a decirle a Facebook expresamente que quiere ver las cosas nuestras, no creo. O sea, tenemos que intentar nosotros de alguna manera enamorarlos y convencerlos. ¿Sí? Una vez que nosotros podamos llegar a enamorarlos y convencerlos, quizás la gente interesada en nuestras publicaciones, al ver que Facebook no se las muestra, quizás vaya y se lo pida. ¿Okay? Pero la mayoría de las veces eso no ocurre al principio. La mayoría de las veces eso ocurre después, cuando la gente, a pesar de haber hecho like en su momento, al principio, esa gente no tiene una confianza y una afinidad con nosotros muy grande, ¿ok? Esa gente se convierte en verdaderos, se convierten en verdaderos fans mucho tiempo después, quizás cuando realmente nos empiezan a tener una confianza y una especie de aprecio, llamale, por el cual, como te digo, si en un momento Facebook no les está mostrando nuestras publicaciones y no alcanza la interacción como para que el algoritmo de Facebook decida mostrarle lo que nosotros publicamos, esas personas pueden ir y elegir una opción directamente y decir, bueno, mira, Facebook, mostrame esto porque a mí me interesa. Adrede, a propósito. ¿Okay? Mientras tanto, lo que tenemos que hacer nosotros como community managers es intentar aumentar la visibilidad para que esas personas en principio puedan ver lo que publicamos. ¿Sí? Después podemos llegar a enamorarlas y podemos llegar a esperar que esas mismas personas, esos mismos fans, por motus propio, le digan a Facebook, mostrame las publicaciones de esta página, porque yo las quiero ver, no me las ocultes. Pero bueno, eso es en una segunda etapa, ¿ok? El hecho de que los fans puedan llegar a ver nuestras publicaciones también depende del tipo de publicaciones que nosotros hagamos, ¿ok? Hay publicaciones que son más importantes que otras. No es lo más importante, ¿ok? Pero tenés que saber que una publicación que solamente tiene texto no es tan importante. Es más importante la que tiene una imagen. Quizás hoy en día la mayoría, te digo el 90% de los posts que hay en Facebook tienen imágenes. Pero bueno, hay algunos que todavía no. Y Facebook les da más importancia a las publicaciones que tienen una imagen que a las publicaciones que no tienen una imagen. Es más, es mucho más probable que Facebook le muestre a un fan una publicación con una imagen que una publicación que no tiene imagen. Y lo mismo pasa con el video. El video es más importante que la imagen. Entonces es quizás más probable de que Facebook muestre una publicación con video a que una publicación con imagen. Y es más probable, a su vez, que muestre una publicación con imagen a que muestre una publicación que solamente tenga texto. Entonces, lo importante es que siempre, o por lo menos intentemos, en la mayoría de los casos, incluir imágenes, incluir videos, incluir recursos visuales como para poder llamar la atención, no solamente del usuario, no solamente del fan, sino también de Facebook, para que decida justamente mostrarle esa publicación a los fans, a la gente que ha hecho el like. Por otro lado, Facebook tiene muy en cuenta, pero muy en cuenta, y esto quizás es más importante que el tipo de publicación que hagamos, el tiempo que el usuario esté leyendo la publicación. O sea, el tiempo que el usuario se detenga a leer esa publicación. Y más aún cuando el usuario entra directamente a la publicación. Sabes que, bueno, la publicación puede estar en el muro junto con todas las demás y uno puede ir haciendo scroll y demás. Y además uno puede entrar a la publicación en sí. Si uno le hace clic arriba de cualquier publicación, no solamente las de las páginas, sino también las de los usuarios. Si uno le hace clic a la página, puede entrar a una página exclusiva de la publicación, con su propia dirección y demás. Eso Facebook lo valora muchísimo porque entiende que el usuario tiene mucho interés en la publicación que haya hecho la página. ¿Ok? La página o el usuario, no importa, pero en este caso siempre hablamos de la página porque es lo que nos interesa, es lo que nosotros estamos manejando. ¿Ok? El tiempo que el usuario esté con la publicación no necesariamente va a tener que ver con que haga clic y ingrese a la dirección web exclusiva de la página, sino que va a tener que ver con el tiempo que esté detenido en esa publicación. O sea, ¿cómo sabe Facebook que nosotros estamos detenidos en esa publicación y no en otra? Cuando la persona, justamente te digo, hace clic en la publicación y la lleva hacia una página exclusiva, hacia una página directa de la publicación. ¿Para qué querría la persona estar directamente en la página de la publicación? Por ejemplo, viste que en el muro muchas veces las publicaciones que son muy largas solamente tienen un extracto y tienen un botón de ver más. Cuando vos apretás el botón de ver más, te lleva a una página hecha exclusivamente para la publicación. Bueno, eso es súper importante porque Facebook entiende que al usuario le gusta muchísimo lo que está leyendo. Por eso fue a la página exclusiva de la publicación y por eso pasa tanto tiempo leyéndola y por eso apretó en el botón de ver más. Es por eso que muchas veces yo a mis clientes les recomiendo que hagan publicaciones largas. Y es altamente recomendable, por decirlo de alguna manera, hacer publicaciones largas en el muro de Facebook. ¿Para qué? Para que el usuario, cuando las lea, se quede mucho tiempo. Entonces, obviamente se va a quedar mucho tiempo si le interesa. Si lo empieza a leer y lo dejó y siguió haciendo scroll, bueno, ya está. Pero bueno, si le interesa, se va a quedar mucho tiempo y Facebook tiene muy en cuenta la cantidad de tiempo que la persona se queda con la publicación. Y más aún si es que comenta, y más aún si es que conversa, porque si nosotros le contestamos u otro usuario le contesta, la persona vuelve a contestar, pasa todavía más tiempo con la misma publicación. Entonces Facebook valora muchísimo eso. Entonces dice, si esta persona pasa tanto tiempo con la publicación es porque realmente le interesan las publicaciones de esta página. Y es ahí donde se las vuelve a mostrar o le muestra otras publicaciones que nosotros hayamos hecho. También influye, no te digo que influye tanto, pero bueno, influye el tema del tiempo que la publicación tenga publicada, por decirlo de alguna manera, el tiempo que el post esté ahí publicado. O sea, si es una publicación de hace 5 minutos, va a tener muchísimo más peso y muchísimas más posibilidades de que Facebook le muestre la publicación a un fan, que si la publicación es de la semana pasada, que si la publicación es de hace un par de días. Si la publicación es de hace 5 minutos y justo el fan está navegando en ese momento, es muy probable que Facebook se la muestre, o por lo menos un poco más probable que si la publicación es más vieja. ¿Okay? De la misma manera que tiene también un peso mayor la publicación, si algún amigo del usuario, si algún amigo del fan, si algún amigo de la persona a la que nosotros queremos llegar con la publicación, si algún amigo comentó, si algún amigo puso me gusta, es mucho más probable que Facebook le muestre esa publicación a determinado fan si un amigo de él ya hizo like, si un amigo de él ya comentó. Pero muy probable que Facebook le muestre esa publicación a él también. Porque hay un amigo que comentó y entiende que si hay un amigo que comentó, quizás si vos sos fan de una página y además hay un amigo tuyo que comentó, es muy probable que te interese de lo que se está hablando ahí. ¿Ok? Y hay otras cosas que tienen que ver también con la cantidad de comentarios que tenga. Esto es sentido común, o sea, no podemos criticarle a Facebook esto. Es sentido común. Si hay publicaciones nuestras como página que tienen muchos comentarios, muchos likes o muchos shares o lo que fuera, pero mucha interacción, seguramente con esa publicación vamos a llegar a más personas todavía. Es como un efecto tipo bola de nieve, pero es lo más normal del mundo. O sea, Facebook entiende que si una publicación tiene muchos comentarios es porque interesa, es porque es algo relevante. Entonces se lo va a intentar mostrar a más gente. Justamente por eso, porque tiene muchos comentarios, debe ser algo importante. Entonces se lo muestra a más gente, se lo muestra a más fans. Y a medida que se lo va mostrando a más fans, esa publicación va generando más comentarios y más likes y más shares. Y por eso el efecto bola de nieve, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestra habilidad como community managers. O sea, ahí está la calidad que nosotros, la calidad que nuestras publicaciones tengan. ¿Para qué? Para juntar likes, para juntar shares, para juntar comentarios, para que nuestras publicaciones sean lo suficientemente interesantes como para que los usuarios se queden un rato largo leyendo, que esto es importante para Facebook, que nuestras publicaciones sean importantes como para que muchas personas comenten o hagan like. ¿Para qué? Para que Facebook además le muestre esa publicación a otras personas, a amigos de las personas que comentaron. Y aparte, más allá de que sean fans o no, se las muestra, muchas veces se las muestra igual. Entonces ahí también tenemos la posibilidad de ganar otros fans. Porque quizás a amigos de esa persona que están viendo esa publicación solamente porque su amigo comentó, quizás también le interese lo que nosotros hacemos. Entonces quizás también lo terminemos ganando como fan en un futuro. Obviamente, es como que Facebook de alguna manera está logrando que los community managers intentemos cuidar más nuestro muro, intentemos cuidar más a nuestros fans. No publiquemos cualquier cosa. Nos esmeremos de alguna manera, como tenemos que superar esa restricción, como tenemos que arrancar a correr la carrera desde un par de metros atrás o un par de kilómetros atrás de la línea de largada, es como que tenemos que esmerarnos más, y está bueno también. ¿Sí? Tenemos que saber en qué se basa Facebook como para poder crear publicaciones de calidad, como para poder retener a los usuarios, para poder cuidarlos, para que se detengan en lo que nosotros publicamos, para que les interese, para que estén mucho tiempo leyéndolo, para que lo comenten, para que lo recomienden, para que lo compartan. ¿Sí? No es nada descabellado. Se puede esquivar la restricción de Facebook, se puede llegar, se puede tener más visibilidad y llegar a, no te digo el 100%, pero llegar a más gente, llegar a más cantidad de fans, a más cantidad de las personas que tenemos ahí en nuestra comunidad, ¿ok? No es que no se le muestra a nadie. Y también es un efecto bola de nieve. O sea, cuando vamos llegando a más cantidad de fans, Facebook interpreta que lo que nosotros ponemos es importante, entonces a su vez se lo va a mostrar todavía a más gente. Y si nosotros logramos los comentarios, los shares, los likes de esa otra gente, Facebook, otra vez, es un círculo, va a interpretar que eso es mucho más que importante, súper importante, y se lo va a mostrar todavía a más gente. Y así es como se genera este círculo de visibilidad. Porque al fin y al cabo es un círculo. Cuanto mejor sea la publicación, más gente la va a ver. Cuanto más gente la va a ver, Facebook más la va a mostrar. Cuanto más la vaya, cuanto más la muestre, más importante se va a volver. Y así. ¿Ok? ¿Se entiende? Nosotros, sabiendo todo esto como community managers, lo que tenemos que hacer es cuidar muy bien el tipo de publicaciones que hacemos, pensar mucho tiempo antes qué tipo de publicaciones hacemos y pensar una estrategia para generar conversación. Es lo más importante, ¿ok? Generar el interés de parte del fan y generar conversación, ¿sí? Mañana viernes vamos a estar hablando de algo que también se desprende del tema que estamos hablando hoy, ¿ok? Y tiene que ver con utilizar la fanpage como blog. En un principio habíamos hablado de usar la fanpage como sitio web. Hay mucha gente que lo usa como sitio web y quizás en el futuro también, ya lo hablamos también en otro episodio, Facebook tenga la idea de convertir sus fanpage en una especie de servicio de alojamiento de sitios web o en una alternativa a los sitios web. Sí, pero sin necesidad de dejar de tener un sitio web, nosotros también podemos utilizar la fanpage como blog. Y de alguna manera, utilizar la fanpage como blog significa hacer artículos largos que van a tener al usuario detenido mucho tiempo en la publicación, o sea, leyendo durante mucho tiempo lo que estamos haciendo. Eso a Facebook le gusta. A eso Facebook lo interpreta como que al usuario le gusta nuestra página, por lo tanto, le va a mostrar todavía más publicaciones nuestras. La mayoría de las veces las entradas de los blogs generan comentarios. Eso va a generar engagement, va a generar comentarios, va a generar me gusta. Entonces, también, de alguna manera, eso va a repercutir dentro de la buena valoración, entre comillas, te lo digo a esto, que el algoritmo de Facebook tenga sobre nuestra página y sobre nuestras publicaciones, y va a hacer que nosotros publiquemos más cosas porque van a llegar a más gente, entonces vamos a tener más conexión con nuestros fans, ¿sí? O sea, es una alternativa, ¿sí? De la misma manera que era una alternativa usar la página de Facebook como sitio web, también usarla como blog es una alternativa. Sin dejar de tener nuestro sitio web, podemos usar la página de Facebook como blog, ¿sí? Pero de esto vamos a estar hablando mañana. Por hoy, terminamos. Igual me fui un montón de tiempo, pero no importa, ¿ok? Mañana vamos a seguir hablando de esto. Au revoir, arrivederci y buena fortuna. Gracias por escuchar el podcast del Community Manager. Para más contenidos, visita correapalacios.com.